cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y nos vamos ahora hasta Palestina, donde continúan los palestinos, continúan con la situación de acoso tras los ataques continuos del ejército israelí sobre su población. Recogemos un informe en el que se hace distintas preguntas a los niños palestinos que viven en el sistema de detención militar israelí. Bueno, en este testimonio entrevistan a 228 niños que han pasado por las cárceles de Israel. La principal acusación sería tirar piedras. Bueno, más en concreto, habrían pasado por las prisiones israelíes, en concreto serían 10.000 niños los que se han hallado en esta situación en los últimos 20 años. Así encierran en las cárceles a niños entre unos 500 y 700 niños anualmente y se estima que 4 de cada 10 palestinos varones han pasado por la experiencia de la detención desde 1967 hasta el pasado año 2014. Bueno, las acusaciones principalmente serían arrojar piedras, un delito que puede ser penado hasta con 20 años de cárcel. Así los niños relatan su paso por la detención como un tiempo de miedo, maltrato, esto en un informe llamado Injusticia, realizado, como decimos, a distintos niños palestinos que han pasado por las cárceles israelíes. Así que en la actualidad continuamos con que el ejército israelí detiene y mata a menores. Esto lo sabe cualquier niño palestino y lo sabía Jalid cuando el militar que lo detenía le amenazaba con matarle, como ya había matado a uno de sus primos. Bueno, Jalil era detenido con 13 años por aquel entonces cuando le hacían estas amenazas de muerte y esta amenaza le perseguía durante todo el tiempo que estuvo encerrado en la cárcel. Bueno, distintas organizaciones ya realizaban un informe en el que daban cuenta del maltrato que sufren los niños y adolescentes en este sistema carcelario israelí. Desde entonces, el gobierno israelí ha ignorado las recomendaciones hechas por la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Y como no, el gobierno israelí no implementa los pasos prácticos requeridos para proteger a los niños y niñas palestinos. Bueno, así que si queréis ver este panorama desde alguna ONG, reproducen el testimonio de niños que tenían entre 12 y 17 años cuando tuvieron que pasar por el sistema militar de detención. Dicen que los 3 años previos al estudio, 7 de cada 10 fueron liberados el año previo a las entrevistas que se daban en los primeros meses del 2000, de este año 2023. En este informe también señalan abuso y violencia sexual en un 69% de los casos de detenciones de estos niños. Bueno, entre otras cosas, se les desnuda durante interrogatorios, se les confina con los ojos vendados, esposados, hambrientos y privados de atención médica. El 58% de los niños tuvo además problemas para comunicarse con sus familiares durante el tiempo que duraba la detención. Por otro lado, el 70% de estos niños encarcelados son trasladados a cárceles dentro de Israel, lo que supone que sus familiares no puedan ir a visitarlos. Bueno, más información la tenéis publicada por El Salto Diario en las tres dobles V's. rebelión.org. Señor presidente, con todos los respetos, pero le tengo que decir que esto es una canallada. Bueno, bueno, tampoco hay que tomárselo así. ¿Y cómo quiere que me lo tome? Que aquí pone que me van a juzgar. Lo siento. Yo quería habérselo dicho antes de que le llegara el papel. Pero con tanto lío, se me pasó. Yo he hecho todo lo que he podido por quitarle hierro al asunto. Pero es que llevan ustedes mucho tiempo ahí arriba sin hacer nada. Eso sí que no se lo consiento. Que aquí está todo el mundo dándolo todo por la misión. Estarán dándolo todo, pero el caso es que no han conseguido nada. Y la gente se queja. Y la oposición encima, que si esto, que si aquello. Claro, ¿y usted en vez de dar la cara por nosotros? Sí, yo he decidido echarle toda la culpa a usted. Sí, ya veo ya. Porque aquí pone que la denuncia por negligencia manifiesta en el cumplimiento del deber la ha puesto usted. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que dejase que la oposición se apuntara el tanto? Debería estar agradecido. Le estoy dando a usted una oportunidad. Sí, de acabar en la cárcel. No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, gran, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy, que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Bueno, y el colectivo Asbiamie, que es un colectivo que reconoce y apoya a los afectados por amianto, por el material amianto, el material que ya sabéis que producía cáncer pulmonar a distintos trabajadores en nuestro país y en otros países de la Unión. Y de los que no son de la Unión. Bueno, ahora reconocen que la muerte de Mateo G.C. por cáncer pulmonar fue causada por el amianto inhalado en Acenor, en la empresa Acenor. Ahora el ministerio reconoce decenas de miles de muertes anuales por el amianto. Aviamie reclama a Osakidetza que cumpla el artículo 1299. Que se llama un comunicado sospecha para evitar que oculten enfermedades del amianto como lo han hecho hasta ahora. Bueno, aquí en Guipúzcoa se reconocía, gracias a las gestiones de este colectivo, que la enfermedad y muerte el pasado 4 de febrero de Mateo González, vecino de Urnieta, como consecuencia de un carcinoma pulmonar con calcificación pleural bilateral, fue de origen profesional y causada por la prolongada exposición laboral al amianto y otros cancerígenos en Pedro Orbegozo Acenor, la empresa situada en Hernani. Bueno, aun cuando a esta persona le diagnosticaban hace años en Osakidetza cáncer, las placas pleurales se le realizaban un seguimiento de sus pulmones, pero no comunicaron sospecha tal y como les requiere el Real Decreto 1299 y tampoco lo hicieron tras diagnosticarle el cáncer pulmonar, pese a que el informe médico recoge trabajo en la fundición de Orbegozo con exposición a amianto. En la empresa Acenor jamás le informaron de los riesgos del amianto u otros riesgos higiénicos, ni se le incluyó en el listado de trabajadores expuestos a este material peligroso. Bueno, ahora tristemente, dos meses después del fallecimiento de Mateo, logran que lo incluyan en un listado de trabajadores expuestos al amianto, siendo determinante de este hecho para el reconocimiento de las prestaciones económicas de enfermedad profesional que recibirían ahora sus familiares. Esto y mucha más información la tenéis publicada en rebelión.org. Y por otro lado, nos recuerdan también desde Rebelión que la falta de agua y saneamiento se cobran 1,4 millones de vidas todos los años. Nos recuerdan en este informe que la mitad de los 8.000 millones de habitantes del planeta aún carece de acceso adecuado a agua potable, saneamiento, higiene, lo cual causa al año, como decíamos, 1,4 millones de muertes producidas por efectos del agua o por la mala calidad de esta. Así, más de las tres cuartas partes de todas las muertes atribuibles a la carencia de estos servicios esenciales se registran en África y Asia sudoriental, los mayores casos de estas muertes, con 510.000 y 593.000 muertes respectivamente, en comparación con las 33.000 muertes que se registrarían en la Unión Europea. Bueno, y encontramos una de las enfermedades atribuibles a WASH, dicen WASH, que no entiendo estas siglas a qué vienen. Bueno, las enfermedades diarreicas representadas la mayor parte de la carga atribuible a WASH, con más de 1 millón de muertes, y el segundo mayor contribuyente fueron las infecciones respiratorias agudas por higiene de manos inadecuada, que se vinculaba a unos 356.000 fallecidos. Bueno, parece ser que estas iniciales serían enfermedades relacionadas al mal uso o al poco acceso a un agua en condiciones. Y recuerdan que los niños serían unos 395.000 muertos, niños, los que representan un 7,6% de todas las muertes en este grupo de edad, lo que incluye 273.000 muertos por diarrea y 112.000 muertos por infecciones respiratorias agudas. Bueno, así, este es el pequeño resumen que hacemos de la situación en la que se encuentra el medio acuático, el agua y los usuarios de este bien tan preciado. En este informe, que lo tenéis también recogido en rebelión.org, una actualización de un estudio hecho en el 2019 y que queda ahora publicada, como decimos, en el apartado de Ecología Social de Rebelión. Capitán, no hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Aquí las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele.

Bueno, así como primer punto, esta ley atenta contra la autonomía municipal, dicen, obligando a los ayuntamientos de 5.000 habitantes a habilitar un cuerpo de policía local de al menos 5 efectivos. Así, de esta manera, dicen, se viola uno de los principios de la autonomía de los ayuntamientos en cuestión de primer orden. Sería la seguridad ciudadana y se carga a las arcas de los municipios con una nueva obligación sin dotación presupuestaria alguna por parte de la Junta Andaluza. Como segundo punto, esta ley dice que posibilitará que los ayuntamientos establezcan un cupo de reserva de hasta un máximo del 20% de las plazas convocadas para el personal del Ejército Español con más de 5 años de servicio, dicen. Bueno, por todo esto piden el alto a la militarización de Andalucía, dicen. Y si queréis informaros del tema, en la INE.org tenéis esto y mucha más información sobre el asunto. Bueno, y escucharemos ahora el segundo fragmento de La Voz Campesina número 85 que escuchábamos el pasado martes y que no daba tiempo a escuchar en su totalidad, ya que parece ser que distintos medios de contrainformación están descansando por las fechas en las que estamos. Como decimos, os ponemos un pequeño fragmento de este Voz Campesina número 85. Bueno, recordar que entre otras cosas, en general, de lo que más se habló fue del Día Internacional del Orgullo. Ocupando os espaços de inspiração, do movimento, de alguns cursos e algumas atividades que estão aí no calendário de luta do nosso movimento. E vamos divulgando essa campanha que tem como objetivo proteger, né, os sujeitos LGBTs contra qualquer violência e haja alguma violência, ela tem que ser denunciada, né, e tem que ser punida. Nós, enquanto sujeitos LGBTs do campo, não estamos isolados nessa pauta, mas também os camaradas, né, indígenas, quilombolas, campesinos. Então, enquanto via campesina, nós precisamos fortalecer essa campanha e que essa campanha seja uma expressão de que basta de violência contra sujeitos LGBTs no campo e na cidade. Mas também vamos seguir com os nossos espaços de formação. 2023 tem sido um espaço da gente seguir, né, em estudo permanente, olhando para a nossa saúde enquanto LGBT, né, buscando prevenções, mas também a saúde mental. A gente saiu dessa pandemia, né, com muitas doenças mentais, né, e a gente precisa seguir se cuidando. Então é uma das nossas pautas aí de espaços de formação, com parcerias que a gente tem conseguido aí nessa caminhada. Também outro ponto, né, que a gente iniciou agora com... Dando nuestras manos, marcharemos todas, todos y todes, sin distinción de raza, género, orientación sexual o identidad de género, por la vida verdadera, por la emancipación de varias dimensiones humanas. Queda decretado que el ser humano puede ser, vivir y amar sin medida, sin determinaciones sociales, sin determinaciones culturales o políticas. Todos podremos ser verdaderamente humanos, sin miedo, sin culpa. Queda decretado que a partir de este momento, nuestros cuerpos serán libres de la explotación capitalista para el amor, el gozo y la creatividad. Queda decretado que el patriarcado no determinará más género, nuestros cuerpos, nuestros placeres y sexualidades, siendo la heterosexualidad solo una más de las posibilidades de formas de relaciones sexuales y afectivas. Queda decretado que ningún ser humano es mejor que otro ser humano y que todos podrán ser libres plenamente, sentir placer, dar placer sin culpa y sin obligación. Solo no será permitido sin consentimiento. Queda permitido compartir el pan, el amor y el placer, más que sobre todo tener siempre el sabor de la ternura, el afecto y la complicidad y el gusto mojado de un beso lésbico. Un amor arcoíris, gay, lésbico, bisexual, heterosexual o contemplado en formas de existencia que no caben en denominaciones, pero vivido en toda su explosión revolucionaria. Un amor camarada, solidario, que se realiza como práctica cotidiana de construcción de la revolución. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. You know you're crying, won't ease your mind. And I'm begging you to come on in this house. Yeah, this old house. When you hear me hollow, oh, yeah, yeah, yeah. I love you so. If I had $1 million, I'd give you every dime. Just to hear you call me daddy one more time. I'm begging you, I'm begging you, come on in this house. Yeah, this old house. When you hear me holler, oh, yeah, yeah, yeah, I love you so. Y'all better watch yourself this morning. The blame. I got myself a woman. You can have your man. And I'm begging you, I'm begging you to come on in this house. Yeah, this old house. When you hear me holler, oh, yeah, yeah, yeah, I love you so. Mr. Bob, if you don't mind, come.

Siempre supe que había algo turbio en usted. Jamás he hecho una llamada personal ni a mi madre. ¿Lo ve? No llama ni a su madre. Eso solamente lo hacen los asesinos. Deje que le diga algo. Tiene usted cráneo de asesino. Ven. Bueno, y para mañana 12 de julio en Barcelona se hará una... No sé, se convoca una marcha. Bueno, marcha y movilizaciones, como decimos, en Barcelona para mañana 12 de julio. Entre otras cosas, dicen que nombrar a mujeres para puestos directivos en una organización militar belicista no hará avanzar los principios de igualdad y justicia y paz. No a las guerras, no a la OTAN, Alianza Global de Mujeres por la Paz contra la OTAN para mañana 12 de julio en Barcelona, como decimos, movilizaciones. Y en el que leerán la Declaración por la Paz de mujeres de todo el mundo que dicen amamos profundamente nuestro planeta, apreciamos los valores universales de igualdad, justicia y paz, afirmamos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, luchamos por la afirmación de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos contra toda forma de violencia, explotación y discriminación. Llevamos ya décadas comprometidas en la búsqueda de la paz global, de un nuevo orden en el mundo que suprima a las guerras. Reconociendo el papel que desempeña el capitalismo en la generación del militarismo y la guerra, y queremos una nueva seguridad no militarizada que garantice la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras, de todos los habitantes de este planeta y del planeta mismo. Bueno, la reconfiguración ofensiva de la OTAN, dicen, contradice frontalmente los principios constitucionales de muchos Estados miembros, aprobada a menudo sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, también va en contra del deseo explícito de paz de muchos pueblos de los países de la OTAN. Por este momento que se vive, en que muchos se enfrentan a una grave crisis de coste de la vida, los gobiernos se ven obligados por la OTAN a aumentar el gasto militar incluso por encima del 2% del PIB para hacer frente al frenético proceso de rearme en curso. Como no, esto suele ir acompañado de un creciente autoritarismo y un rebrote de ideologías neofascistas, nacionalistas, xenófobas y sexistas, alentadas por una cultura cada vez más militarizada. Bueno, así la próxima cumbre de jefes de Estado o de la OTAN tendrá lugar, como decíamos, en Lituania. Hoy y mañana 12 de julio se están celebrando, como decimos, esta cumbre de jefes de Estado de la OTAN. Seguirá elaborando el nuevo concepto estratégico que aumentará la amenaza global y se exigirán nuevos aumentos de gasto militar, ¿cómo no? También dicen que todo esto es especial, ya que crearán un fondo especial de inversión de 1.000 millones de euros con cargo a los presupuestos públicos para la creación de empresas y modernización de tecnología para fabricar armas de guerra. Así, mujeres del mundo, repudiamos a la OTAN y su visión del mundo alimenta la inestabilidad y exacerba los enfrentamientos internacionales. Es además incompatible con nuestro principio de cuidar la paz, un principio que pretendemos establecer a escala mundial. Bueno, por todo esto, como decíamos, animan a acompañarles mañana 12 de julio a las 7:30 desde la sede de la Comisión de la Unión Europea, que está en la calle de Gracia 90, como decimos, en Barcelona, la ciudad de Barcelona. Bueno, tenéis publicada esta información por la Alianza Global de Mujeres por la Paz y contra la OTAN en laine.org. Bueno, y recordamos también la liberación del preso anarquista que pasaba 32 años cautivo en prisión durante diferentes periodos. El preso anarquista Gabriel Pombo da Silva fue liberado el pasado 10 de julio, hace dos días, de la cárcel de Mansilla de las Mulas después de ser encarcelado por última vez el pasado año 2020. Lord, now, where did the woman go? Un acusado de varios delitos, algunos de ellos ya prescritos, aunque este fue solo uno de los muchos episodios represivos a que sufría este anarquista. En esta entrevista que viene publicada en la N, I'm a leave, 'cause I don't feel welcome here. Bueno, en esta entrevista, como decimos, cuenta la vida tras las rejas. Gabriel Pombo da Silva pasa el tiempo en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, o lo pasaba hasta el pasado día 10, estudiando la Edad Media, entre otras cosas. Ha estado recluido en esta prisión desde mayo, cuando era detenido en Portugal y trasladado a España en plena pandemia. Apenas había pasado 4 años en libertad cuando a su compañera Lisa y a su hija, después de toda una vida de cárcel, en cárcel, apenas las podía ver, vamos. Bueno, Gabriel Pombo, que nacía en el 67, en el Calvario, en un barrio obrero de Vigo. Y que formaba parte de ese país que el franquismo intentaba borrar. Como decimos, quedaba ayer día 10 de julio, en libertad, tras 32 años en las prisiones.

Bueno, recordar que la ruta de migración del Atlántico es una de las más mortíferas del mundo, con casi 800 personas muriendo, desapareciendo en tan solo en la primera mitad de este año. Las Islas Canarias se han convertido en los últimos años en uno de los principales destinos de las personas que intentan llegar a España por esta zona. En los primeros 6 meses de este año, más de 7.000 migrantes y refugiados llegaban a Canarias. Bueno, difícil saber los barcos que no acaban llegando a su destino, ya que estos barcos, que desaparecen a menudo, no están ni siquiera documentados. Algunos nunca se encuentran. A principios de este año, desde 2021, dicen al menos 7 barcos de migrantes del noreste de África, tratando de llegar a Canarias, se dirigían al oeste hacia el Caribe y Brasil, y no se sabe nada de ellos. Parece ser que tampoco hay aviones para buscar a estas personas, tanto gasto militar y tantos gastos de que se aplican a otras cosas. Supuestamente no hay aviones para buscar a estas personas. Imaginaros si hubiera 300 estadounidenses desaparecidos en el mar, a ver cuántos aviones sacarían para buscarles. Bueno, no hay forma de visualizar la pantalla del teléfono, pero tengo aquí para este próximo 21, el día del chupinazo de Magdalenas, la fiesta especial que se hace aquí en la herrería en Sinchili, que por este especial programa Chupinazo. Bueno, así empezará la fiesta a partir de las 5 de la tarde con el programa en directo, con la retransmisión en directo, perdón, del Chupinazo. Bueno, a partir de las 7:30, mejor dicho, es cuando comenzará a abrirse la barra con un picoteo, bebidas, etcétera. Después, ya a las 8, concertua Lesotik, Gonap, Taldea.

mundos pulverizados, estamos tan cerca de la nada que cualquier cosa que exista, si es verdad que existe, nos parece un milagro. Las cosas más chiquitas son a veces sorpresas. Cuando un aspa pensamiento manda al diablo las ideas, las angustias, los amores y las mil y una trascendencias. Así, aquí los hombres y los dioses solo aparecen cuando el hombre bosteza, y así distraído ve lo que existe en la ausencia y en las cosas el milagro de su absoluta presencia. Y así tan suavemente vamos depositando la nave ahí entre estos dos arbolitos, sin dañar el césped. Ha sido nuevamente un placer volar aquí desde Sinchilic. Recordándoos que entre otros nos han acompañado en la pista número uno el Red Hot calentito del disco Me and Mr. Johnson de Eric Clapton. Hot tamales in a red hot, yeah, she got them for sale. Hot tamales in a red hot, yeah, she got them for sale. I got a girl, she long. En la pista número 2 también nos acompañaba a Nazareth, el mítico grupo legendario Rock Heavy, yeah, she got them for sale, que rescatábamos hoy curiosamente. En la 4 nos acompañaban también los contundentes Mamá Ladilla, con este Padezco Rock. Bueno, así hasta la próxima semana. Mandaros a todos y todas un abrazo, un saludo. Hoy me han dejado solito los colaboradores, no se ha acercado nadie, ya está claro que ya comienzan las fiestas y ya el hígado no da, no da. No va a venir ahora mi nieto a decir... Bueno, así también un saludo a todos ellos, recordando que ya la siguiente será la última por este curso hasta el verano, si no nos equivocamos y nos da por perpetrar un atentado radiofónico aquí en pleno mes de agosto. En el paraíso del rock and roll, somos juntos como hermanos. Ahí ha quedado eso, un saludo grande y gordo, como decimos, y agur, retando pasar. Os dejo con Asfalto y Ya está bien, este tema legendario también. Agur. Thank you. abre tus ojos y escúchame. Mi música es sincerida. Sé que nosotros hay conexión. No hace falta más. Y años luchando, y lo que queda por luchar, siempre mendigando un sitio donde tocar. Mil putadas no.